Habla Roberto Alfredo Perfumo, de JJ y de Alonso. Y no, Alonso también, Alonso fue un jugador de una virtuosidad y de una calidad excepcional. Un día nosotros hicimos un pase con un dado de 15 metros y el mono le dijo, ponelo acá, estaban jugando los dados. Sí. Y se cayó un dado lejos, justo apareció él. Y le abrió la mano y le dijo, tirá. Y el Beto hizo tac, con la zurda y se la puso en la mano. ¡No! Claro, el Beto hacía eso. El Beto era un villarista. El Maché, ¿no? El Maché, ¿te acordás? Sí, sí. Iba para un lado, amagaba para un lado y salía para el otro. Pero además es un jugador fino, fantástico, no arrugaba. No, el Beto fue fantástico. El primer año de River fue una cosa. Este pibe como juega. Yo le decía, que estos pibes como juegan a la pelota. El Negro López, Morete, todos los Pasarela, estos pibes juegan fenómeno, ¿por qué no ganan nunca? Y Ángel le decía ahí porque le faltan los viejos y gente que le ponga un poco de personalidad, un poco de orden. Uh-huh. Pues nosotros lo petábamos ellos. Y ahí mezcló todo y los trajo ustedes y armó el equipo ese que salió claro, ese campeón. Nosotros lo apretábamos en el vestuario, por los horarios, por claro. Los entrenamientos. Pero jugaban como los dioses esos pibes. Una sí. Cosa, el Negro López era una estratega fantástico. Cómo pasaba la pelota, cómo veía el juego. Que un 8 como este, era el 8 que empezaba la jugada y la terminaba. Claro. Que no hay más.